Seguimos en el aire de Tu Tiempo, Mujer, y contarte que estamos apenas a 4 días de que comience el 32 Encuentro Nacional de Mujeres. Como digo, los próximos días 14, 15 y 17 de octubre en Resistencia, Chaco. Allí, el Encuentro Nacional de Mujeres. Se trata de una experiencia inédita en el mundo en el que mujeres lesbianas, travestis, trans, se reúnen, nos reunimos durante 3 días para formarnos, participar de talleres, debatir, tejer redes, construir agendas, intervenir en hechos culturales o simplemente para estar juntas. Es uno de los hechos políticos más creativos, interesantes y heterogéneos. El 32 Encuentro Nacional de Mujeres, Chaco 2017. Estoy en este momento en comunicación telefónica con Karina Mesa. Ella es de allí, de Resistencia Chaco, y forma parte de la comisión organizadora de este 32 Encuentro Nacional de Mujeres. Hola Karina, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia de La Pampa, que de una punta a la otra, ¿no? Qué bueno estar cerca. Así es. A través de la sintonía. Así es, y siempre es posible, ¿viste? Y además las mujeres buscamos la manera siempre de estar en contacto, de una manera u otra. Estar en red. Así es, las redes. Karina, contanos un poco entonces cómo se está preparando Resistencia Chaco para recibirnos ya en 4 días menos. Seguramente ya hay un montón de contingentes que están llegando, ¿o no? Hoy llegó Bariloche a las 7 de la mañana y están con ganas de ir, ya, es más, pasaron por acá por Resistencia y están yendo hacia el Impenetrable, también con donaciones, con una acción solidaria que las chicas trajeron, porque ya que venían a Chaco, me dicen, no se van a perder la oportunidad de conocer nuestro parque impenetrable. Bien, bien, maravilloso. Así que, y a 97% estamos nosotros, ya ahora estamos bajando de a uno los puntos del porciento porque estamos con el evento encima, ¿sí? Muy, muy expectantes, un grupo armando carpetas, el otro cerrando logística, el otro organizando el club que las va a recibir, ya están los dispositivos para los teléfonos. La verdad que estamos a 97%, como te decía, y muy expectantes, muy, muy contentas, ya empezamos a disfrutarlo. Fantástico. Sin duda alguna, Resistencia, la ciudad de Resistencia va a quedar desbordada con la marea de mujeres feministas, y no, o no, pero mujeres. Sin, mujeres. Sin ninguna duda. Que llegarán en estos días. Una ciudad de Resistencia no muy grande, ¿verdad? ¿Cuántos habitantes tienen? ¿Qué capacidad alrededor hotelera? Alrededor de 90.000, alrededor de 90.000 habitantes, una capacidad hotelera pequeña, digamos, acorde a la infraestructura de nuestro lugar, pero la verdad que vamos a ofrecerle todo lo que la naturaleza también nos propició, espacios verdes, lugares que donde tenemos para acampar. Estamos bien con los alojamientos también, no va a faltar alojamientos para ninguna, van a poder estar cómodas. La verdad que trabajamos muchísimo para estar hoy a este nivel, ¿no? Claro que sí. Bueno, estábamos diciendo hace un rato la persistencia, ¿no?, de que tienen estos encuentros que desde el regreso de la democracia se han hecho de manera ininterrumpida, un hecho inédito en el mundo. Y hablando de la columna vertebral de cada encuentro, que son los talleres, que atraviesan toda la agenda, ¿no?, con una diversidad enorme. En este caso, en Resistencia, 71 talleres. Así es, agregamos a la grilla que venía de Rosario, dos talleres sumamente importantes para nosotras, hemos debatido bastante también sobre la incorporación, ¿no?, de una grilla importante que se tenía ya, y quisimos darle la impronta desde Chaco, digamos, al taller, pero también con mucha afluencia de propuestas del país respecto de la incorporación de estos talleres, que uno es cultura de la violación, sí, y el otro es activismo gordo. Sí, sí. Gordas. Sí, sí. Activismo gordas. Sí. Tiene que ver con esto de discutir la ley de los talles, tiene que ver con romper los estereotipos de género, que las mujeres tienen que ser 90-60-90 porque si no, tal cosa. Sí. O sea, desmistificar, romper todos esos paradigmas de la Barbie, digamos, y poder mostrar las mujeres que realmente somos, o sea, las guerreras, las reales, que todo el las día, reales, las reales. Las reales, sí, tal cual. Totalmente, sin imitación, únicas, irrepetibles, no importa si más morenas o más rubias o más claras, si somos afro, si somos lesbianas, no, mostrar la realidad, eso somos nosotras, y esta es la identidad que decidimos llevar, y bueno, respetemos eso, ¿no? Mostrar esa mujer. Perfecto. ¿Cómo están con respecto a los talleres? ¿Dónde se van a llevar a cabo? Los talleres están distribuidos en 17 bloques. Uh-huh. La mayoría, o sea, los bloques más grandes son los que tienen la Universidad Nacional del Nordeste. Ajá. Después ahí están, o sea, abocadas la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Humanidades, Arquitectura y Ciencias Económicas. Después la UTN, que es la otra universidad que tenemos aquí en Resistencia, sí, donde bien van a estar todos los talleres allí. Son los bloques más grandes, digamos. Después tenemos en San Fernando Rey y la Escuela Comercio, que es el bloque 12 y el bloque 16. Por ejemplo, decimos grandes en el sentido que llevan mujer y trabajo reproductivo. Muchos talleres, claro, sí, sí. Talleres, sí, sí. En el bloque de la misma temática, por así decirlo, claro, de empleo, por ejemplo. Claro, está bien, perfecto. Y después, bueno, sí, un bloque específico que va a tener que ver con aborto, por supuesto, como siempre se hace, sí, con una subdivisión de 14 talleres ubicado en la escuela número 2. Escuelas medianamente cercanas, porque también buscamos un corredor como que cerca de las universidades quedan una en la punta y la otra en la otra, y en el marco de esas puntas están las escuelas que están previstas para los talleres. Bien, hablaste de una temática que no puede faltar, por supuesto, que viene desde hace muchos años interviniendo en los encuentros, como es la legalización y despenalización del aborto. Y hablemos también un poquito de prostitución y trata. Así ¿cómo? Es. Sí, ¿cómo están los talleres? Hay talleres específicos, se ha incorporado, digamos, un taller que tiene que ver con prostitución, como empleo, con la mirada del empleo, y creo que todas las propuestas son válidas. Hay que discutirlas, hay que desmistificarlas, cada uno discutirá desde su postura, desde su posición, y eso es lo que se arribará al consenso. No creo que acá nosotras las mujeres no tenemos temáticas que decimos, ay no, de esto no se trata. Creo que ya hace mucho tiempo, y con esto de 32 años de encuentro, hemos evolucionado en muchos temas, tenemos posición sobre muchos temas, así que la verdad que esperamos un amplio grupo de mujeres capacitadas en estas cuestiones que vienen a discutir, porque cada una trae una postura, una posición, y obviamente que la defiende, y eso es lo bueno de los talleres, ¿no? Eso es lo bueno de la conversa allí, y poder escucharnos, poder ver qué puntos de vista tienen las idiosincrasias distintas aún dentro de nuestro país. Sí, sin duda que así, este tipo de, esto es lo que es el encuentro, ¿no? Esto es autoconvocado, autorreflexionado, las mujeres venimos de todos los lugares, o llegamos desde todos los lugares con nuestros posicionamientos, y para eso están, como vos decís, los talleres, para poder debatir o consensuar. Obviamente que, bueno, me parece que es mi posición personal, por supuesto. Desde los años en que venimos las mujeres reclamando la exigencia del aborto legal, seguro y gratuito, que es una de las demandas centrales, me parece, de cada encuentro, pero también esta cuestión de la explotación sexual y de la trata para nosotras es fundamental, pero bueno, desde mi posición y desde de mis compañeras, que somos, pertenecemos además a una colectiva feminista abolicionista, obviamente que el hecho de tener talleres donde se hable de la explotación sexual como un trabajo, verdad que no estamos de acuerdo, pero cada bueno. Una tiene una postura, porque o sea, nosotros tenemos acá en Chaco, en Villa Ángela sobre todo, el gremio, digamos, el gremio que tiene a las compañeras prostitutas contenidas, no. que está yendo por políticas públicas y que obviamente está impulsando ciertas cuestiones que, mucho más allá de que estemos de acuerdo, no tenemos que escucharla, porque en este conversatorio que es horizontal, donde todas podemos participar, o sea, no podemos negarnos a escucharlas. Sí, también viene Vivi Caminos con todo el equipo de la RAT Argentina, con esta postura, digamos, a discutir también esta postura abolicionista, en el sentido de decir, para nosotros la prostitución es también una pata de la trata. Es que en esta diversidad estemos las mujeres, todas las mujeres, discutiendo. Porque hay muchas que a veces vienen la primera vez y se llevan algo jugoso, la verdad, esas experiencias, y sobre todo las nuevas generaciones. Hay impresionante los grupos jóvenes de chicas de 15, 16, 17 años que están participando, que se están inscribiendo, no solamente de Chaco, de las localidades del NEA, que son cercanas, digamos, porque por ahí dicen, bueno, yo voy al encuentro porque se hace en Chaco y soy de Corrientes, me cruzo el puente y voy. Bueno, no, las mamás le dejan porque van a Corrientes, los padres la dejan, pero por ahí si tienen que ir a la otra punta del país, sería difícil dejarlas ir por estas mismas cuestiones. Pero la verdad que estamos muy, muy contentas y muy satisfechas a la fecha que estamos, con la gran demanda que tuvimos, no solamente en pedidos de alojamiento, ya superamos los pedidos que tuvo Rosario a esta altura, sino que también en inscripciones online, en inscripciones personalizadas. Bien, estamos, fantástico. Estamos a 97%, como muy te digo. Muy bien. Karina, yo leía, entre tantas cosas que leía del Chaco, el nombre de Mayra Benítez, esta joven que está desaparecida desde diciembre, si mal no recuerdo, en el Chaco. Y también leía que hay 22 jóvenes desaparecidas en el Chaco. Así es, ese es el índice que tenemos. O sea, Mayra es una lucha constante. Cada día que se cumple el aniversario del día, que es el aniversario mal dicho, digamos, el día que desapareció, porque nosotros vamos a seguir reclamándola y acompañando a Antonia, que es su mamá, al pie del cañón todas las veces que llegue la fecha que desapareció Mayra. No tenemos novedades, está, la causa está ahí, avanza un paso, retrocede dos, cambia de juez. La verdad que es un tema muy engorroso y a la vez muy, muy fuerte para nosotras acá en Chaco. Un tema que nos ha unido también en la lucha en la calle permanente a todas las agrupaciones. Así que es difícil para nosotras cada vez que llega la fecha, pero todas unidas como un solo cuerpo salimos a enfrentar a la justicia, salimos a enfrentar al Estado y decimos dónde está Mayra Benítez, porque creo que esa es la manera de obrar y esa es la manera de mover al Estado de una manera pasiva también. Las otras chicas que tampoco aparecen, ¿qué ocurre? Bueno, las otras chicas están en una lista, pero no desaparición de personas. Nosotros tenemos una idiosincrasia bastante, no por fundamentales, sino porque nosotros tenemos una idiosincrasia de las mujeres rurales que se trasladan, ya sea por busca de mejor estadía, hacia las ciudades cercanas o hacia las metrópolis. O sea, ya dentro de nuestra provincia tenemos, por ejemplo, Saspeña, Villa Ángela, Resistencia, que son grandes ciudades donde las chicas del interior se trasladan. El tema es que se escapan muchas veces de sus casas porque en casa manda papá y papá dice esto. Entonces, hoy las mujeres estamos rebeladas, sin ninguna duda, sobre todo las nuevas generaciones, decir, no, papá, yo ya tengo 18, me voy, quiero hacer mi vida, o tengo 20 y me voy y quiero hacer mi vida, y entonces no dejan como direcciones a las que van. Entonces, toda esta es una cuestión, pero por eso no están como en una grilla de desaparecidas, sino en un tránsito, porque muchas de esas volvieron a sus casas o por ahí se contactan con sus familias. Es toda una movida que también el Estado la tiene en cuenta, pero no están en una grilla como desaparecidas. Bien. Son 22 las que están en esa situación. Contanos un poquito cómo organizaron la marcha y cómo están organizando el tema de la seguridad. Bien, justo hoy salíamos al aire con Dani Horvath, que es el secretario de seguridad. Están disponibles todas las fuerzas de seguridad como colaboración, gracias a Dios, no como impuestas por el Estado, no con sus metralletas y sus botas puestas frente a la Casa de Gobierno y toda esa cultura que vemos permanentemente. Ojalá que este encuentro pueda revertir esa situación que es chocante, sí, para todas las mujeres, y yo lo planteaba así cuando planteaba el dispositivo de seguridad. No queremos ver a los tipos ahí apostados como si nosotras somos asesinas o qué somos nosotras. ¿Por qué tienen que estar de esa manera? Es una manera de provocarnos. Sí. Y la verdad que tanto el ministro como el subsecretario de seguridad, que está colaborando permanentemente con nosotras en la CO, pusieron a disposición y respetaron esta postura que tiene la comisión organizadora. Entonces pusieron a disposición las 8 mujeres que tienen como comisarias y cada una de los equipos, y convocaron al personal femenino de la fuerza, que es quien nos va a estar colaborando. Solamente con un chaleco que va a decir seguridad. Bien. No con uniformes ni nada de esas cuestiones. Ni armamentos, por favor, que no queremos ver nada de eso. Claro, totalmente. O sea, ojalá que podamos tener el desarrollo de este encuentro en paz, sí, y con todas las expresiones libres, con todas las expresiones libres. Bien. Que cada mujer pueda expresarse como quiera, pero en paz. Tal cual. En cuanto a la marcha, Karina... Bueno, la marcha va a estar teniendo 35 cuadras, la recabecera va a empezar en el frente de la Universidad Nacional del Nordeste, va a seguir por la Avenida Las Heras hasta 9 de julio, de 9 de julio va a doblar hacia el Mástil Mayor y va a ingresar al casco céntrico. Vamos a hacer como una especie de L, una cuadra, y vamos a retomar Avenida Sarmiento, donde vamos a caminar hacia el Parque de la Democracia. Bien. En estos pases, digamos, que vamos haciendo, vamos a pasar por todos los juzgados, por 9 de julio, y vamos a pasar por el Poder Judicial, que está acá, por Avenida Sarmiento. Fantástico. Cuando llegamos allá, digamos, el cierre de la marcha, la lectura de los documentos y esas cosas que se exponen, y después a las 22 horas, en el mismo lugar, va a estar arrancando la peña feminista con alrededor de 120 artistas. Ah, buenísimo, muy bien. Últimas recomendaciones, entonces, que nos darías para las que estamos ya próximas a subir a un colectivo y llegar a Resistencia. Y bueno, alojamiento se está contactando con todos los grupos que vienen, sobre todo de más lejos. Nuestro sistema vial va a levantarles un dispositivo que van a tener los choferes para los micros, para las trafic, para los autos, como para ir conteniendo, porque nuestra ciudad es muy pequeña, para ir conteniendo la afluencia vehicular. Así que eso, en los ingresos de nuestra provincia, les van a cargar a los celulares de los choferes un dispositivo que es el que los va a guiar después dónde van a estacionar transitoriamente, dónde van a estar de descanso los colectivos, digamos, porque acá en el marco de la ciudad las encuentreras van a tener 40.000 disponibles exclusivamente para ellas. Bien, fantástico. Entonces los micros grandes se van a quedar apostados en el lugar, digamos, que este dispositivo les va a ir indicando directamente por el celular. Fantástico. ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué se prevé para estos días? Estamos hoy gris, hoy estamos a gris, creemos que, y estamos con todos los pilatos atados, y aquellas que son creyentes y las que no creen, ¿qué le digo yo? Cada una cree en algo, pues pídale a ese algo, si cree o si no cree, y las que creemos en Dios, decirnos, danos un changüí, como decimos acá en nuestra zona, que estos días estén despejados, que nos podamos movilizar, que podamos disfrutar de todo este verde que tiene Chaco, esta naturaleza hermosa que nos ha regalado y que tiene el nordeste argentino para mostrar, y ojalá que salga el solcito y puedan sentir un poquito nuestro calor también. Sí, sí, claro que sí, pero sin mosquitos en lo posible. Así es. Bien. Entonces, compartir una buena fría, una limonada fría, o por qué no, una buena cerveza, claro que en sí, la peña, sí, nos sí, va a ayudar un montón. Así claro que esas sí, son las expectativas para el clima. ¿Cuántas mujeres esperan, Karina? 70.000. Bien, las vamos a superar. Ya casi 40.000 estamos enlistadas, por así decirlo. Bien. Porque con alojamiento y inscripciones ya estamos superando 40.000. Fantástico. Viste que vienen más. Sí, sí, sí, se va a superar el número, ya vas a ver. Bien, Karina. Ha sido un gusto poder charlar un rato con vos. Seguramente nos estaremos encontrando y dándonos un abrazo sonoro. Y siempre esta práctica que tenemos de no olvidarnos de nuestras antecesoras, ¿no? Porque totalmente, recordemos aquel primer encuentro nacional de mujeres, aquellas mujeres iluminadas que decidieron hacerlo allá en el 86, cuando eran solamente 1.000, y esperemos y seguramente sí, que lo contentos, vamos a sostener, que los encuentros se mantengan y se han ido multiplicando, porque fíjate la cantidad de mujeres que participamos, sí, y dándole esa identidad al movimiento de mujeres de todo el país. Así que nosotras tenemos la impronta, tenemos dentro de nuestra comisión dos de las pioneras. Dos de las que estuvieron en el 86, bien, después tenemos como 5 de las que estuvieron en el 30º acá en Chaco. Claro. Y ahora la nueva generación, son unas grosas las pibas. La verdad que es vivir este momento, vivir esto es extraordinario, es algo que no lo podemos poner en palabras. Ser parte de esta comisión organizadora, nos ha costado muchísimo llegar hasta acá, llegar a los consensos, cada plenario, pero hoy la verdad que estamos trabajando, así como decía, de una manera sorora, todas juntas, conectadas, se limaron las diferencias, hemos aprendido a superar asperezas, aprendido a conocernos, y nos tiene hoy en vilo un encuentro que queremos que salga a lo máximo. Estamos dejando todo de nosotras para recibirlas y recibirlas en ese abrazo cordial a todo el país y a toda Latinoamérica, porque claro, tienen sí, muchas mujeres sí, de sí, afuera sí, también. Bueno, sin duda alguna que va a ser así, Karina. Y nos encontramos, compañera. Hasta dale, prontito. Un gran abrazo. Gracias por este rato que nos concediste aquí en A Tu Tiempo, Mujer. Un abrazo grande. Abrazos.